fabulosa. Radio Fabulosa. Ahora en tu smartphone. A donde vayas, la música que te gusta. Las rolas más pegadas. Las rolas más pegadas del momento. 24 horas de transmisión online. Descarga nuestra aplicación móvil en Google Play Store. Y escúchanos. Búscala como Radio Fabulosa FM. Y actívate con la número uno. Somos W93 Fabulosa FM, FM, FM. Here I go again, I hear those trumpets blow again. I'll blow again, taking a chance on love. Here I stand again, about to beat the band again. Feeling grand again, taking a chance on love. I saw the cards were framed up, I never would try. But now I'm taking the game up, and the ace of hearts is high. Things are mending now, I see a rainbow blending now. We'll have a happy ending now. Taking a chance on love. I gotta go again. I hear those trumpets blow again. All the glow again. Taking a chance on love. Variedades La Pequeña y platos caseros El Buen Gusto, ubicada frente al portón de las oficinas del Ministerio de Educación en esta ciudad de Ocotal. Venga y disfrute de riquísimas comidas, refrigerios, bocas y algo más a partir de las 7 de la mañana. ¿Qué será de ti? También tenemos una línea completa en cosméticos en diferentes marcas, joyas de acero y plata. Visítenos, gustosamente le atenderá su propietaria, Loridalmo Maldonado, y un personal calificado. Con teléfonos 2732-2646 y 8727-6133 en esta ciudad de Ocotal. Variedades La Pequeña y platos caseros El Buen Gusto. Mare Deportes, ofrece. ofreciéndoles ropa deportiva, camisetas, chores, chaquetas, calcetas, buzos, toda exclusiva de tu equipo favorito y diferentes colores y para todas las edades, del Barça, del Brasil, de Portugal, del Inter, de Miami, de Argentina, de Nicaragua, de básquetbol. También tenemos trajes del sistema penitenciario, almohadas, camisetas y minisetas de Stitch, de Neymar, de Cancerbero, camisetas oversize, chores alusivos a los Simpson. Estamos ubicados de la Curazao 70 varas al norte, frente a tienda china Ocotal Nueva Segovia. Les atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, y los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Llámanos al 8705-3667. Les espera Mari Deportes. Hotel Casa Sinaí Ocotal Nueva Segovia. Disfruta de un ambiente familiar y acogedor. Somos la mejor opción para hospedarse cuando realices tus viajes al norte. Relájate en nuestras elegantes habitaciones diseñadas para ofrecerte una experiencia inolvidable. Contamos con servicio de Wi-Fi, televisión por cable y aire acondicionado. Reserva tu estancia hoy y vive una experiencia única. Estamos ubicados de Distribuidora Armas, 2 cuadras y media al oeste. Contamos con servicio de viajes expresos a todo el territorio nacional. Microbús con capacidad para 15 pasajeros. Llámanos al 2732-3004 o al 5773-2878. Somos calidad y amabilidad. Hotel Casa Sinaí. Tu tienda favorita, donde encuentras la colección más increíble de ropa y accesorios para tus pequeños. Desde camisetas llenas de color, pantalones, vestidos, pijamas, colchas, gorritos con estilo, mochilas llenas de magia, andariveles, coches y para combinar el aroma de tu bebé, variedad en colonias, talcos, cremas y mucho más. Mundo Infantil. Estamos ubicados en Ocotal Nueva de Farmacia Guadalupe, media cuadra al sur. Amablemente les atenderá su propietaria, Karen Vanessa Vallecillo. Llámanos al 5812-4545. Mundo Infantil, donde la moda se encuentra con la felicidad de ser niño. Estoy aquí. Raquel, donde su salud es lo primero, ofreciéndoles todo tipo de medicamentos genéricos y comercial, atendidos por su propietaria, licenciada María Azucena Mendoza Corrales. Estamos ubicados frente a Juegos Extremos Cancha Sintética, Barrio Monseñor Madrigal, Ocotal Nueva Segovia. Les atendemos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Llámanos al 5748-9410. Recuerda, el cuidado de tu salud es nuestro compromiso de cada día. Ven y visítanos. Somos Farmacia Raquel. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Fabulosa. Radio Fabulosa. Ahora en tu smartphone. A donde vayas, la música que te gusta. Las rolas más pegadas. Las rolas más pegadas del momento. 24 horas de transmisión online. Descarga nuestra aplicación móvil en Google Play Store. Y escúchanos. Búscala como Radio Fabulosa FM. Y actívate con la número uno. Somos dos. 93 Fabulosa FM, FM, FM. FM. Fabulosa FM. WhatsApp en cabina. 7798-5858. Fabulosa, Fabulosa 2025. Yeah, yeah, yeah. Que no pare la fiesta. Don't stop the